para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sumergida anuncia fecha de estreno. La película chilena llega a Onda Media el próximo 14 de agosto. Cuenta la historia de Ángela, una joven nadadora que padece de problemas de sueño y que tendrá que lidiar con la repentina desaparición de su madre y la llegada de una misteriosa mujer. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.